Joss Whedon logró reconocimiento gracias a su trabajo televisivo. Alcanzó respeto gracias a su trabajo con el Dr. Horrible en internet y finalmente alcanzó fama y fortuna gracias al tremendo trancazo que implicó el éxito de la cinta de Los Vengadores. ¿Qué es lo que puede hacer un director que alcanza la cima comercial después de esto? Hacer una cinta pequeña de 2 pesos, desde luego. Mientras estaba en el proceso de la postproducción de la cinta de Los Tipos en Mallitas, es que Joss decidió tomarse un par de semanas y en 12 días hacer una película de corte más personal, grabándola literalmente en su casa y con sus amigos. Para hacerlo es que decide buscarse un colaborador desconocido como ese tal William Shakespeare, y juntos es que adaptan la obra del primero a tiempos modernos, pero manteniendo la belleza de los diálogos originales en esta comedia clásica con 2 parejas de enamorados en las que hay intriga, romance y absurdos disfrutables. Well, niece, I hope to see you one day fitted with a husband. Not till God make men of some other metal than earth. I want you to get together. If it is certain I am loved of all ladies, for truly, I love none. Dear happiness to women. Put your hand. Dentro del terreno de las relaciones tenemos a Claudio, Franz Kahns, quien busca el amor de la joven Hiro, Gillian Morgensen, por lo cual busca la ayuda de sus amigos para lograr el favor de la damisela. Cuando finalmente se logra concertar la reunión y se busca la feliz boda de esta pareja, es que se traman planes para juntar a otros 2 personajes quienes juran y perjuran no creer en el amor y menos en sentirlo en carne propia. Benedict, un genial Alexis Denisov, y Beatriz, la adorable Jenny Acker, son manipulados para hacerse creer que ambos se quieren y que el desinterés que tiene no es sino una fachada que oculta su sentir. Gracias a este juego es que la relación amor-odio que se tienen da momentos divertidos hasta que el conflicto serio surge debido a un interés macabro que busca arruinar el próximo matrimonio de Claudio y Hiro. Oh, God, sir. I cannot endure my lady tongue. There's a kind of merry war betwixt Señor Benedict and her. They never meet, but there's a skirmish of wit between them. If you three will minister assistance, I will bring Señor Benedict and the Lady Beatrice into a mountain of affection. Mucho ruido y pocas nueces es un proyecto pequeño y más personal que da muestra de cómo una cinta no necesariamente debe ser pequeña en base a su presupuesto. Mientras que nuestro país abunda el número de pseudo-realizadores que se quejan de cómo papá gobierno no les da becas ni patrocinios para que hagan sus películas grabadas en una casa con actores que no son actores y que están destinadas a recorrer el círculo festivalero ya que el público en general no tiene interés en ver sus dramas baratos, literalmente, que se basan más en el choque truculento o en la supuesta plástica. Whedon demuestra de manera muy sencilla cómo se pueden utilizar elementos similares para dar resultados muy distintos. Esta obra se ha empezado a exhibir en festivales y foros y después tendrá un lanzamiento a cartelera regular limitado. Está hecha en un tiempo igual de limitado, con una sola locación y poco presupuesto, ya que el mismo director confiesa que le hubiese encantado tener presupuesto para rentar un Steadicam, cosa que no logró. El guion está basado en una obra clásica libre de derechos y los actores son todos amigos y colaboradores de Whedon. La enorme diferencia está en que son actores hechos y derechos y dominan el diálogo shakespeariano y no se limitan a salir a cuadro siendo ellos mismos. La dirección es increíblemente efectiva y extrae de los actores momentos enormes como las secuencias en que Beatriz y Benedict, cada quien por su lado, descubren veladamente cómo tienen interés amoroso entre sí de boca de quienes quieren verlos juntos como pareja. Un humor casi de caricatura que es muy bien llevado a cabo gracias al director, al trabajo de cámara y desde luego a las excelentes actuaciones. Recuerdo que al terminar de ver la cinta salí más que satisfecho de la sala de la Cineteca donde se proyectaba como parte del foro de la misma. Hacía mucho que no veía una cinta que me tuviese sonriendo y riendo durante casi toda la duración de la misma. Ese señor Shakespeare se nota que tiene futuro si sigue escribiendo, ya que sus diálogos son increíblemente sabrosos y las interpretaciones de los mismos no se quedan atrás. Esta adaptación en tiempos modernos, en donde el diálogo nos lleva a gran parte de la historia, es divertida a pesar de que las palabras y expresiones suenen fuera de lugar, o mejor dicho, fuera de tiempo. Esto se olvida gracias al ingenio del texto y a su traslación, lograda por el señor Avenger. By this day, she's a fair lady. A final de cuentas, si tienen oportunidad de ver esta cinta, háganlo. No se arrepentirán. Claro, es una película blanco y negro, hecha con poco presupuesto y tiene los mismos elementos que gran cantidad de cintas olvidables mexicanas. La diferencia, claro, es la ejecución. Especialmente en estos tiempos en que parece que si no eres blockbuster veraniego, no existes. Mientras que tenemos a los efectos especiales y las explosiones apoderándose de la taquilla, es que en estas obras pequeñas se logra apreciar otro de los elementos que hacen que el cine sea un arte. Y ese es el talento humano que traslada las historias a la gran pantalla. Porque al final, no todo en la vida es espectáculo, también tenemos lo que se puede disfrutar. By this hand, I love thee. For we are the only love gods. I want you to get together. I want you to get together.